Ya estamos de vuelta en la transmisión en vivo y en directo del culto de conferencias. Bienvenido a todos nuestros hermanos que se unen a nuestra sintonía a través de Radio Emaús, a través de Televida, a través de Facebook, a través de Internet, a través de todos los medios que están dispuestos para transmitir en esta hora lo que será este culto de conferencias con la presencia de nuestros pastores y también nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda de la Corporación Siloé en Movimiento. Así es, como lo veníamos anunciando, ya hemos dado comienzo al culto cuando ya son las 7:04, el culto ha comenzado. Si usted no ha podido llegar, quédese en sintonía, pero si aún puede hacerlo, le invitamos, hay espacio aún, pero queremos que en esta tarde usted permanezca junto a nosotros y juntos disfrutemos de esto hermoso que va a acontecer. Así es, nuestro hermano Michael Mendoza está en la coordinación de este culto y esperamos que ustedes puedan acompañarnos a través de los medios de comunicación, puedan quedarse junto a nosotros y disfrutar cada momento que estaremos viviendo en presencia del Señor. Alabanzas dirigidas por el Grupo Renuevo, momentos de oración, momentos de oportunidades que tendremos para escuchar a los encargados de los templos Bethesda, también a nuestros pastores, y de alguna manera poder ir conociendo de todo el trabajo que ellos están realizando. Así que les invitamos a permanecer en nuestra sintonía y por supuesto a prepararse para escuchar lo que hoy será el mensaje de nuestro Dios a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Que será una bendición. Ya han llegado algunas delegaciones de los hermanos, de los templos Bethesda, de diferentes locales. Faltan algunos, me parece que Minas del Prado me parece que faltaba, pero ya está por llegar. Pero junto a ustedes y junto a los hermanos nos vamos a gozar. Queremos que usted no se separe de la sintonía, queremos que usted permanezca si está viéndonos a través de la televisión, si está viéndonos a través de Facebook, si está escuchándonos por radio, permanezca en sintonía. Va a ser una bendición tremenda junto a nuestros pastores y a los locales. Queremos que usted viva esta experiencia hermosa que vamos a tener hoy. Así es, un culto especial tenemos acá en el templo, un momento donde nos reunimos junto a nuestros hermanos, podemos saludarles, podemos saber cómo están trabajando ellos en los diferentes locales, compartir un momento agradable junto a ellos y sin duda el poder ser bendecidos todos juntos con ese ánimo, con ese deseo el cual ellos llegan también hasta este lugar. Sabemos que para ellos es especial el poder escuchar un mensaje a través de nuestro obispo, así que todos muy contentos llegan acá y con ese deseo de poder estar escuchando palabra del Señor, y esperamos que ese mismo deseo lo tengan ustedes y puedan compartir hoy junto a nosotros en lo que va a ser este, o en lo que es este culto conferencias que ya ha dado inicio. Y como vemos ahí en pantalla, orando se encuentran nuestros hermanos, esta oración inicial para pedir a Dios, cierto, esa bendición que Él pueda enviar y preparar también nuestras vidas para recibir lo que hoy va a estar aconteciendo acá en el templo. Está en la coordinación mi hermano Michael Mendoza, quien Dios bendiga mucho. Sin duda alguna, como usted decía, es la bendición, es la preparación para que Dios sea poniendo la bendición en todo lo que vamos a hacer, en el coordinador, en el predicador, colocando bendición en los coristas para que cada alabanza que salga, salga con esa unción especial. Así que sin duda alguna vamos a gozarnos en esta hora. Le invitamos que usted no se separe de la sintonía. Así es, esperamos que puedan acompañarnos, que puedan ser parte de esta hermosa bendición. Ya ha dado inicio el culto, prontamente Amén. Tendremos las primeras alabanzas dirigidas por el Grupo Renuevo y queremos que cada uno de ustedes pueda gozarse hoy junto a nosotros. No desaproveche esta oportunidad, pueda permanecer en nuestra sintonía a través de los medios de comunicación y recibir también esa, lo que Dios hoy ha preparado para nosotros. Creemos que la presencia de Dios y el Espíritu Santo puede fluir a través de estos medios y llegar donde usted se encuentra, bendecir su vida, animarle y fortalecerle. Y ya tenemos las primeras Amén. Alabanzas Qué en bueno. el Centro Familiar de Adoración Siloé y nosotros pasamos a compartir estos momentos junto a ustedes. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor.

Dios y Señor. Tu iglesia cree en ti en esta hora, Padre. Gloria a Dios. Más fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Si usted cree que eso es lo que merece el Señor, déselo más fuerte. Estamos alabando a un Dios vivo, un Dios real, amado hermano. Si usted ha venido hasta la casa del Señor, no es para estar aprisionado. El Señor nos hace libres. Somos libres en Él. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor. Ve a su hermano que está a su lado. Si no lo ha saludado, tiéndale la mano. Deséele bendiciones del Señor. Dígale, el Señor tiene algo preparado para ti, mi hermano. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están en la casa del Señor, que vienen llegando también. Dios les bendiga grandemente a todos. Amén. Saludamos a nuestros pastores que están junto a nosotros en este día extenso para ellos, quizás, ¿verdad? Por el tema de que han estado en conferencia durante este día. Amén. Saludamos a nuestro pastor Marco Molina, a su esposa, a nuestro pastor Francisco Monroy, a su esposa, a nuestro pastor Carlos Leiva y su esposa, a nuestro hermano, nuestro pastor Pablo Martínez también junto a su esposa, nuestros pastores que han estado durante todo este día acá en conferencia. Dios les bendiga grandemente, amén. La iglesia les saluda, amén, también. Gloria a Dios. Y a todos nuestros hermanos de las diferentes locales de nuestra ciudad de Chillán, alrededores, que hoy están junto a nosotros también, bendiciendo el nombre del más grande, amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. ¿Y sabe qué? Hoy día no nos encontramos solos también, sino que junto a nosotros está una gran congregación también observándonos, que son nuestros hermanos y amigos que están a través de los medios de comunicación. Amén. Así que saludamos a nuestros hermanos, amigos que están a través de lo que es Televida, la señal abierta acá en la ciudad de Chillán. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Amén. Aquellos que están a través de Radio Emisora Emaús también escuchando, sintonizando esta reunión. Amén. Si no, lógicamente, si están muy lejos o no pueden asistir, quédense ahí en la sintonía. De seguro va a ser bendecido, porque Dios puede traspasar a través de su Espíritu Santo todo lugar, ¿verdad? Y a través de las ondas radiales de la televisión puede bendecir también sus vidas. Así que le invitamos a que se quede ahí, a todos aquellos que están a través de Facebook y de todas las plataformas, ¿verdad?, digitales que hoy estamos transmitiendo para la gloria del Señor. Aleluya. Nos gozamos en el Señor, hermano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero leerle un salmo. Se encuentra en el libro de Salmos número 27, verso 13 y 14. La palabra de Dios nos dice: ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Y aquí hay algo bien especial que nos dice el salmista. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria a Dios. Tremendo consejo del salmista para nosotros hoy día. Amén. Aquí no tan solo le dejamos todo al Señor. Aquí el salmista nos dice: aguarda a Jehová, espera en Jehová. Pero esfuérzate, iglesia. Aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y hoy día estamos esperando en el Señor. ¿Cuántos están esperando en el Señor? Le invito a ponerse en pie, por favor. Dios bendiga al grupo Renuevo. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos han venido a alabar el nombre de Dios? Gloria a Dios. Dios bendiga al grupo.

Gloria a Dios. Déselo más fuerte para el Señor. Aleluya. ¿Tiene palabras de gratitud para con su Señor? ¿Tiene palabras de alabanza para su Señor en esta tarde? Gloria a Dios, que no se transforme en una monotonía el estar aquí. Amén. Si quiere decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Si tiene ganas de alabar a Dios, alabe a su Dios. Aquí nadie anda con una campanita parando, aquí solamente usted y el Señor. El Espíritu Santo anda buscando un corazón sediento y necesitado de Dios. Abramos ese corazón para nuestro Dios en esta tarde, para que Él nos llene, para que su presencia nos llene. Y salgamos de este lugar transformados, no como hemos llegado, sino que salgamos de este lugar glorificando a nuestro Dios y entendiendo de que Él ha sido fiel y de que su presencia está con nosotros y que Él nunca se ha apartado de nosotros, sino que Él está presto para bendecirnos, para levantarnos. Oh, gloria a Dios, te alabamos, Señor Jesús. Tuya es la alabanza, tuya es toda la gloria, Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre. Si puede tomar su asiento, hágalo. Pero no se calle. No se calle. Hoy están junto a nosotros nuestros hermanos de los templos Bethesda y agradecemos al Señor porque han podido estar junto a nosotros, ¿verdad? Se han movilizado desde Minas del Prado, de Coihueco, de Quinquegua, Santa Raquel, San Nicolás, están junto a nosotros, ¿verdad? Andan poquito hoy día. Están junto a nosotros los templos Bethesda, ¿cierto? Gloria a Dios. Y queremos, como siempre lo hacemos, escuchar unas palabras de nuestros hermanos encargados de los distintos lugares. Amén. Así que yo invito acá para que pueda expresar unas palabras de gratitud al Señor y saber cómo está el local, ¿verdad? Nuestro hermano Benedicto Ferrada, si está desde Minas del Prado. Amén. Dios les bendiga mucho, mi hermano Benedicto. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Para mi vida es una bendición de poder estar en este lugar y alabar y bendecir el nombre del Señor junto a nuestros hermanos diáconos de los locales, nuestros pastores, nuestro obispo también, que por ahí nos debe estar observando. Y deseamos que la bendición de Dios se pueda glorificar en esta tarde grandemente en nuestras vidas, ya que hemos venido con esa necesidad. Hemos venido con esa necesidad de alabar a Dios, de bendecir a Dios, a este Dios grande, a este Dios poderoso que nos ha hecho tanto bien a nuestras vidas. A mí me ha hecho bien, no sea usted. Ha hecho bien Dios a nuestras vidas y por eso estamos contentos y queremos alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que brinde ese aplauso de alabanza al Señor. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Benedicto. Gloria a Dios. Ahí está entonces nuestro hermano Benedicto Ferrada desde Minas del Prado y también queremos escuchar a nuestro hermano Juan Pulido, amén, desde Coihueco. Dios le bendiga mucho, hermano Juanito. Eso es. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, amén. Doy gracias al Señor por su amor, su misericordia, por permitirnos estar una vez más en este culto de conferencias, sin duda donde sabemos que nuestros pastores tuvieron una larga jornada. Pero nosotros también como templos Bethesda venimos a buscar de esa palabra, amén. Venimos a buscar de esa bendición la cual Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos han venido dispuestos? ¿Cuántos han venido dispuestos? Sin duda debemos estar dispuestos para lo que Dios tiene para nuestra vida y sin duda renovar nuestras fuerzas porque en este lugar también recibimos de esa palabra y de esas fuerzas que vienen a través del Espíritu Santo para bendecir a cada uno de nosotros para seguir trabajando en la obra del Señor. Amén. Que Dios le bendiga mucho, son mis palabras. Al Dios que vive sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle ese aplauso, alabanza al Señor. Eso es. Ahí está entonces desde Coihue con nuestro hermano Juan Pulido. Y nuestro hermano Wilson Vallejo desde Quinquegua. También queremos escuchar a nuestro hermano Wilson Vallejo. Dios le bendiga mucho, mi hermano Wilson. Aleluya. Dios les bendiga. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Saludo a nuestros pastores, a mi pastora, Dios le bendiga. Nuestro obispo que está por ahí, muchas bendiciones del Señor. Es una alegría, un contentamiento poder estar aquí y permanecer dentro de este evangelio glorioso, de este evangelio maravilloso, donde cada día está esa esperanza en nuestras vidas, que este Salvador Jesucristo, que un día ascendió, ¿cierto? Subió, donde está la esperanza que un día volverá por nosotros. Por eso estamos aquí, para recibir la administración, la enseñanza del Señor, pero también sabiendo que vamos a una vida eterna, vamos a un lugar que está preparado para nuestras vidas. Pablo lo dijo, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, o sea, usted y yo, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificado sea el Dios del cielo para siempre. Hemos venido a adorar, hemos venido a bendecir el nombre del Señor a este lugar y a recibir esa gloriosa palabra que sin duda alguna Dios en esta tarde tiene para nuestras vidas. Que el Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes. Estas son mis palabras y que seamos tremendamente bendecidos en esta tarde, en este lugar. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. También está junto a nosotros el Templo Betesda de Santa Raquel con nuestro hermano encargado, ¿verdad? Nuestro hermano Alejandro Vázquez. Dios le bendiga mucho, hermano Alejandro. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, mis hermanos. ¿Quién ha venido hoy a poder glorificar el nombre de Jesús? Amén. Saludamos en primer lugar a todos los que nos ven a través de televisión, nos escuchan a través de la radio también. Amén. Dios le bendiga grandemente a nuestros pastores, que es un gusto poder compartir con ellos y también escucharlos, también verles a nuestra pastora que está hoy con nosotros y nuestro obispo que también está con nosotros en este día. Y el único que, como decía nuestro hermano, que hoy hemos sido movilizados hasta este lugar, amén. Todos hemos sido movilizados hasta este lugar con la única razón y el único motivo de escuchar la voz de nuestro Padre, hermano. Si usted hoy tiene algo, hermano mío, que está incomodando su corazón y su vida, se ha movilizado a este lugar para escuchar la voz de Dios. Yo le invito en esta hora que deje eso de lado, deje eso a un lado y permita al Espíritu Santo de Dios que se mueva en su corazón y Dios se glorificará en su vida. Y créame, ese Dios de paz, ese Dios de amor dará esa bendición para su vida. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y esperamos gozarnos en Dios en este día. Dios les bendiga. Por favor, le pido que dé ese aplauso de alabanza al Señor. Estas son mis palabras. Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro Vázquez desde Santa Raquel y también desde San Nicolás, nuestro hermano Olegario Melo. Dios le bendiga, hermano Olegario. ¿Dónde está? Por ahí, ahí está. Ahí viene. También le saludamos, amén, con unas palabras. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les saludo a todos, en particular a nuestra pastora, a nuestro obispo, a los pastores también, que podemos compartir este hermoso culto de conferencias y también de locales. A cada uno de mis hermanos diáconos también de locales los bendigo y hemos venido a lo más importante, yo creo, en este día, que es a darle al Señor, primero que nada, la gloria, la honra y la alabanza, porque son para Él y le pertenecen por los siglos de los siglos. Y lo más importante, hemos venido a recibir una palabra, una guía, una instrucción que tanto necesitamos a veces. Nosotros que estamos en los locales, los pastores, a veces que estamos puro entregando, es necesario recibir para poder llenar el corazón, el espíritu, para poder tener fuerza. Y eso hemos venido, los locales, todos hemos venido a recibir una palabra poderosa de Dios para nosotros, y la esperamos gozosos, sabiendo que Dios nos va a bendecir en esta hora. Dios le va a bendecir. Amén, lo proclamo. Dios nos va a bendecir. Amén. Yo les saludo y estas son mis palabras en el nombre del Señor. Gracias. Ahí están entonces nuestros hermanos encargados de los distintos locales de nuestro ministerio, ¿verdad? Acá, bueno, cercanos a nuestra ciudad de Chillán, porque también está Curanilahue, ¿verdad? Pero por la distancia no están junto a nosotros. Pero si nos están viendo a través de internet, Dios les bendiga mucho. Amén. También les saludamos a la distancia, nuestros hermanos de Curanilahue, que también ahí están alabando el nombre del Señor constantemente y llevando la palabra de Dios allá en Curanilahue. Amén. ¿Usted se alegra por eso? Amén. Nosotros estamos muy contentos por ello. Entonces, vamos a seguir con nuestro culto. Yo le voy a invitar a que pueda, ahí donde está, si quiere arrodillarse, por favor, vamos a orar a la presencia del Señor. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Vamos a clamar a nuestro Padre. En esta hora, gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Rey de Gloria. Gracias, Padre. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente vamos delante de tu presencia, Señor. Oh, Jesús, dándole gracias, Señor. Dándole gracias, Padre, porque has tenido con nosotros, Señor, y tienes con nosotros, Señor, a nuestros pastores de nuestro ministerio, a nuestro obispo, Señor. Nos has guardado, les has protegido, Señor. Y sé que, Señor, seguirás fortaleciendo sus vidas, animándoles. Padre, yo te los presento en tus manos, Padre Celestial, y junto a la iglesia hoy reunida, clamamos por tus siervos, Padre Eterno, que están llevando, Señor, tu palabra en los distintos lugares, Señor, en Santiago, en San Carlos, en Talcahuano, en Angol, en Padre Las Casas. Dios mío, con distintas luchas, con distintas fuerzas, Señor, que se oponen muchas veces a lo que tú les has mandado, Señor, pero oramos por ellos, Señor, para que tú le des fuerzas, para que tú le animes, les fortalezcas, Padre Eterno, porque no es fácil, no es fácil, Padre, no ha sido fácil y no lo será, pero conscientes estamos que tú estás con nosotros, Señor. Y Pedro dijo una gran verdad: ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Oramos, Señor, por nuestro obispo, por nuestros pastores, por nuestros hermanos encargados en los distintos locales. Dios mío, oramos en esta hora para que tu presencia, tu Espíritu Santo, Jesús, pueda animar, pueda levantar, Señor, sus vidas. Si han llegado con poca fuerza, Señor, cargados, Señor, lleva sus cargas, Padre, en sus proyectos, en las proyecciones que tú has puesto en sus corazones, Señor, trabaja ahí en ellos también, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos, porque a través, cuando tú bendices a nuestro obispo, a nuestros pastores, Señor, tú bendices a tu iglesia también, Padre, porque a través de ellos es donde fluye la bendición para nosotros, Dios. Clamamos a ti para que tú los puedas proteger, Padre Eterno, Que venga esa protección de tu Espíritu Santo. Fortalece, protege, Padre eterno, en esta hora, a través de tu presencia. Cércalos, cerca a su familia, Señor. En el nombre de Jesús. En esta oración queremos orar, interceder en esta forma especial por ellos, Señor. Muévete, Padre, a través de tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga. Traiga, Señor, ese renuevo. Ese renuevo, Señor, a sus corazones, a sus mentes. En el nombre de Jesús te los presentamos en tus manos, Señor. Los presentamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. De igual manera, Señor, pedimos, Padre eterno, por nuestro obispo, quien estará ministrando tu palabra hoy. Bendice su vida, fortalécelo, Dios mío. Y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aquellos que estarán viendo a través de la televisión y a través de la radio, estarán escuchando tu palabra. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para poder recepcionar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice la vida de tu Hijo, Señor, quien estará ministrando. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Y nos levantamos de esta oración, conscientes, Señor, que tú has escuchado nuestro clamor en esta hora. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bye. las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre en ti. pues tuyo soy hasta el final. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos gracias al Señor por tenerles acá en esta tarde. Poder compartir con ustedes, por supuesto, este culto, que culmina también con la conferencia y permite poder estar junto a nuestros hermanos de los locales, poder compartir con ellos la bendición del Señor. Dios es bueno y agradecemos a Dios por esta gran bondad y por esta gran misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias damos a Dios por nuestros hermanos de los locales que hoy nos acompañan. Ya han saludado a la iglesia, los escuchamos y damos gracias al Señor de que puedan estar hoy compartiendo con nosotros. Haberse dado este tiempo también de venir de sus lugares hasta acá. Y esperamos que ya estén siendo bendecidos y a través de la palabra Dios pueda también bendecir sus vidas. Agradecemos también a nuestros pastores y pastoras que han estado con nosotros durante todo este día en la conferencia. Un poco agotados estamos físicamente, un poco diezmados, como dice alguien por ahí también. Ha sido una semana bastante ajetreada, al menos para mí, en muchas cosas, un poco agotado. Pero gracias al Señor, podemos hoy agradecer a Dios porque estamos juntos acá. Eso es lo más importante. Así que antes de seguir más adelante, yo quiero aprovechar esta instancia también de dejar a nuestros pastores con unas palabras de saludo siempre a la iglesia. Importante el saludo de ellos hacia la congregación, hacia ustedes como hermanos y a través de las comunicaciones a todos aquellos que están, por supuesto, en la televisión, la internet, la posibilidad que nos brinda sin duda las comunicaciones hoy. Así que vamos a dejar algunas palabras a nuestros pastores. Vamos a iniciar junto a nuestro pastor Marco Molina desde San Carlos para que salude a la iglesia y de esta forma entonces nosotros damos un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Justamente como decía nuestro pastor obispo, agotado de verdad, pero sí también el cuerpo físico se cansa, pero sin duda pudimos durante todo el día nutrirlos de la palabra del Señor, compartir y a través de eso Dios nos va fortaleciendo. Y también muy contento de poder estar acá, poder verles y saludarles a todos ustedes y por qué no decirlo a todos los que puedan estar a través de los medios, aquellos que están por primera vez. Que Dios les pueda bendecir grandemente su vida. En San Carlos seguimos trabajando a través de los medios que Dios nos da y sin duda creo que Dios va provocando lo que Él tiene que provocar. Así que agradecemos al Señor de poder estar acá, estoy con la pastora y bueno, haber compartido con nuestros pastores es grato, es bueno para nosotros, ya que no tenemos la oportunidad de vernos tan seguido, pero sí se nota que hay una buena coinonía, un acercamiento entre nosotros y eso es bueno poder compartirlo junto a ellos y a nosotros nos ayuda bastante, nos anima también a seguir adelante. Así que muy agradecido con el Señor, muy agradecido con todo lo que hoy día Él nos ha podido brindar y por supuesto con lo que se viene de acuerdo a la palabra del Señor, que sin duda es lo más importante. No es que el resto no sea importante, pero sin duda la palabra de Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Lo importante es que hoy día seamos vasijas, ¿cierto? no tan solamente para recibir, sino que también para dar. Así que agradecemos al Señor que nos tiene en esta hora con vida, en este, y culminando ya en este culto de conferencia. Muy agradecido con Dios y esperando que podamos terminar gozándonos juntos en la presencia del Señor. Bríndele ese aplauso al Señor. Agradecido, Pastor Obispo. Vamos entonces a dejar también en unas palabras de saludo a nuestro pastor Francisco Monroy, bien lejos allá en el sur de Chile. Dios le bendiga, Pastor Francisco. Pase por aquí, un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor junto a mi esposa y mi hija Panchita aquí. Compartiendo junto a los pastores, el verles a ustedes es una bendición, el poder compartir con ustedes, con la iglesia. Hemos venido de unos fines de semana bastante trabajados, lo que fue el aniversario. Después tuvimos un hermoso evento el fin de semana recién pasado en Temuco, en Padre Las Casas. Hoy estamos acá, hermanos, y en este mes de noviembre ya casi cerrando. En el penúltimo mes del año, usted se preguntará qué tiene que ver eso, Pastor Francisco. Creo que este año ha sido un año de misericordias, creo que este año ha sido un año de bendiciones, ha sido un año de luchas, de dificultades, de prueba, pero también donde hemos visto la mano de este Dios moverse a nuestro favor, siendo un Dios misericordioso primero que todo, grande, paciente, perdonador. Y siempre los fines de año, hermano, uno va haciendo análisis y no parte el 24 de diciembre haciendo análisis, sino que uno va chequeándose con anticipación qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal, cómo ha estado el trabajo en la obra del Señor, cómo ha estado nuestro servicio comparado en esa promesa del mes de enero que siempre uno dice, este año es el mío, Señor, este año caminamos los dos. Estamos en noviembre. Y hay que echar atrás y recordar esas palabras, cómo anduvimos con lo que prometimos. Quizás estamos terminando el año, pero creo que es también necesario poder afirmar este último tiempo y terminar bien. No importa cómo haya llegado hasta este tiempo. Quizás no ha sido el mejor ejemplo, quizás nosotros tampoco hemos sido, ni hemos dado quizás lo mejor de cada uno de nosotros. Pero quiero decirle que nos queda un mes y 15 días aproximadamente, donde podemos revertir la opinión que tenga Dios de nosotros y terminar como hijos de Dios verdaderos. Yo les animo, les aliento para que no se dejen vencer y venzan con el bien el mal. Fuerza, ánimo, apoye a su pastor, apoye la obra del Señor, fuerza para todo y que el Dios de paz nos bendiga. Bendiciones, mi obispo. Qué bueno, damos gracias al Señor. Mi pastor Carlos Leiva desde Talcahuano. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Me quedó una duda el 24 de diciembre, Pastor Francisco, que se está esperando el viejo pascuero, no sé. Lamentaciones dice que todos los días tenemos que escudriñar nuestros caminos y nos contentamos por ello. Hermanos amados, damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de poder estar reunidos conversando las cosas del Señor. Siempre es importante para nosotros unificar criterios y escuchar del labio de nuestro obispo, ¿no es cierto? Consejos en los años de experiencia que él tiene. Anotaba algunas cosas ahí que en realidad son procesos que uno va pasando y va creyendo a lo mejor tomar la mejor de las determinaciones, pero a veces la experiencia va hablando en base a lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que encaminar. Amén. A veces nuestro corazón actúa más rápido que los propósitos del Señor, y ahí es ahí donde debemos equilibrar nuestra vida. Amén. Así que fue un tiempo bastante provechoso, hermanos amados, aunque yo llegué un poco más tarde. pero agradecido del Señor por todo lo que Dios nos ha entregado en este tiempo. Amén. Y yo sé que usted también quiere multiplicarse. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien, entonces cuídese, como decía el pastor Francisco. Analice su vida, súbase a la balanza y cuídese. Amén. Porque viene un tiempo donde va a llegar gente con mucho más ánimos que alguno. Se acabaron los amenes. Amén. Y esa gente va a pasar soplada al lado suyo. Y usted que dijo, no, si yo estoy bien, yo estoy seguro, déjame aquí con mi cargo, mi tarjeta. Amén. Va a pasar, pero disparado. Amén. Y va a empezar a multiplicarse, pero. Amén. Que el Señor nos ayude. Y que podamos caminar a la velocidad que Dios también ha establecido para nosotros como hijos del Señor. Viene un tiempo, hermanos amados, que es tremendamente especial y difícil. La iglesia evangélica está sufriendo una crisis en estos momentos, amén. Y es una crisis bastante fuerte. Hay una lucha entre la reforma y la neoreforma y la contrarreforma, amén. Muchas iglesias quieren volver a modificar esta reforma. ¿Para qué? Para poder unificar criterios con la iglesia católica, aunque usted no lo crea, amén. Y ahí comienza un periodo que es bastante peligroso, el eucumen, en que se llama, que fue el primero que se originó. Amén, por ahí por el año 300, que está volviendo a su origen con todo esto del socialismo. Todas estas ideas que usted ve de las leyes que se están levantando son por causa del socialismo, que quiere de una u otra manera erradicar todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Amén. Las Naciones Unidas han determinado y han decretado una directiva que se llama la 2030. Y durante los años 2020 y 2030 ellos tienen que implantar el pensamiento en el mundo de la ideología de género, y para eso no importa cuánta extraña ideología o religión tengan que raer de la tierra. Bueno, usted se está imaginando más o menos lo que viene, ¿cierto? Así que los cristianos, no los evangélicos, los cristianos tienen que estar firmes en la roca. Y usted valore la bendición que tiene de la palabra del Señor, de tener una palabra sólida, hermano amado, que sustenta nuestros pasos y nos afirma. Amén. Cristo vive. Él viene pronto, amén, y para Dios que vive, honra y gloria. El Señor les guarde grandemente. Gloria a Dios, aleluya. Mi pastor Pablo, Dios le bendiga, pase por aquí, nuestro pastor Pablo Martínez, desde Angol. Gracias, siervo del Señor. Que el Señor le bendiga mucho, mi hermano, mi hermana, en esta noche. Doy gracias a Dios, hermano, de poder estar junto a mi esposa, junto a algunos de mis hijos en este culto. Es motivo de gozo, pues creo que es un regalo, es una bendición, amén, poder congregarse, poder reunirnos para alabar, para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Así que yo agradezco por este regalo y por este privilegio que Dios nos da de juntarnos junto a nuestro obispo, junto a su esposa, a la familia y junto a cada siervo que está acá, cada encargado de obra, hermano. Nos gozamos de poder estar junto a ustedes en esta noche alabando y exaltando al Señor. Amén. Y animarle a seguir perseverando, hermano, en este camino maravilloso que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros. Amén. Todos conocemos lo que la palabra del Señor dice, que no se trata, cierto, de cómo nosotros iniciamos, sino de cómo nosotros vamos a terminar esta carrera. La Escritura dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que animarle en el Señor a que persevere, a que usted avance, usted que lleva un mes acá sirviendo a Dios, usted que lleva 5 años, usted que lleva 30 años, usted que nació en este ministerio, amén, usted que lleva muchos años sirviendo al Señor, persevere, agárrese de Cristo con toda su mente, toda su fuerza y todo su corazón. Y decirle que si Dios está en su corazón, si Dios está en tu familia, si Dios está en tu vida, todo va a estar bien. Amén, todo va a estar bien. Si usted es un hijo de Dios, si usted aceptó a Jesús en su corazón, todo va a estar bien. No importa lo que esté viendo ahora, todo va a estar bien, amén. Así que le entrego ese sentir que Dios pone en mi corazón. Si usted recibió a Dios, ¿cuántos recibieron a Dios? Amén. Todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien. Avanza, siga perseverando, amén, que todavía hay cosas que Dios tiene para nosotros. Dios te bendiga y gracias a mi obispo por esta oportunidad. Gloria al Señor. Gracias, damos a Dios. Agradecemos por nuestros pastores, sus esposas también que les acompañan y sin duda este tiempo que Dios nos ha permitido estar en esta conferencia durante todo el día. Saludamos a nuestros hermanos de Minas del Prado. ¿Dónde están por ahí los hermanos de Minas del Prado? A ver, allá está el grupito de Minas del Prado. Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a los hermanos de Coihueco. ¿Dónde están los hermanos de Coihueco? Ahí sí, Dios les bendiga mucho. Gracias por estar acá. Qué bueno. Nuestros hermanos de Quinquegua deben estar por aquí, ¿cierto? Eso es. Dios les bendiga mucho, hermanos. Nuestros hermanos de Santa Raquel, los veo por aquí, los hermanos de Santa Raquel. Sí, Dios les bendiga mucho, gracias por estar acá. Nuestros hermanos de San Nicolás, nuestros hermanos de San Nicolás, eso es, un grupito aquí, allá. Dios les bendiga mucho. Y los hermanos de Chillán, por ahí están, ¿no? Ahí vienen, ahí están todos, qué bueno, qué bueno. Qué alegría que vengan a compartir también este culto. Qué bueno. Excelente. Yo creía que estaba solo de Chillán. Ya. Agradecer a Dios por todo, hermano querido. Vamos en esta hora, sin duda, a pedirle al grupo Renuevo que le... Seguimos transmitiendo en vivo y en directo en este culto de conferencias, un hermoso culto hemos estado viviendo con la presencia de nuestros pastores y también nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda de la corporación. Ahí teníamos la oportunidad también que se les da a nuestros pastores para que ellos pudiesen saludar a la iglesia y comentar también todo el trabajo que ellos están realizando en sus diferentes iglesias. Así es, podíamos escuchar a nuestros pastores el avance de cada iglesia, cómo estaban ellos, es importantísimo. También pudimos escuchar a los hermanos de los locales, que es importante porque los locales van creciendo de acuerdo a cómo crece el ministerio, hermana Katy. Así es, siempre es grato, agradable poder escucharles, poder conocer el trabajo que realizan y poder escuchar también esas palabras que ellos siempre tienen para la congregación en sí. Así que nos alegramos de poder compartir con ellos y esperamos que ustedes que están a través de la sintonía estén hasta este momento gozándose en la presencia del Señor, siendo partícipe de esta primera parte de lo que ha sido este culto y preparándonos ya para recibir lo que será el mensaje de esta tarde. Exactamente, y escuchamos ya el compás de la armonía de del grupo Renuevo. Así que vamos al templo a disfrutar de hermosas alabanzas. Gracias, Señor, la alabanza que estábamos escuchando, dirigida por el grupo Renuevo, y que sin duda esperamos que todos nuestros hermanos también con ánimo, con gozo, estén siendo parte de este culto especial de día sábado, este culto de conferencias donde estamos junto a nuestros pastores y también nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda. Así es, como usted decía, gracias, gracias, Señor, era el tema que el grupo Renuevo entonaba. Y que, ¿cómo no agradecerle a Dios cada minuto de nuestras vidas? Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Y en esta hora estamos a punto de empezar el mensaje. Viene nuestro obispo con el mensaje pronto, que ya lo tenemos. Me parece que usted lo tiene por ahí, mi hermana Catherine. Así es, el mensaje lleva por nombre Sin Impedimentos y se encuentra o estará tomando como una referencia bíblica en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 30 y 31 de la serie Ministerio y Mayordomía. Sin Impedimentos es el mensaje que hoy estaremos escuchando. O sea, no hay impedimento para seguir a Jesús. Así que es importantísimo este mensaje para usted y para mí. Yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida como va a hablar a su vida, porque Él conoce nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, y de acuerdo a eso nos habla. En esta tarde va a hablar a mi vida y a su vida, así que no se pierda esta bendición. Así es, y esperamos que puedan estar muy atentos a la distancia, a los diferentes lugares donde nos estén escuchando o viendo, y puedan estar siendo parte de lo que hoy será esta hermosa bendición que Dios tiene a través de su palabra. Quédese en nuestra sintonía, ya viene palabra del Señor a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, cuando nuestros hermanos ya están todos reunidos, expectantes a todo lo que está ocurriendo, y nosotros ya hemos sido bendecidos hasta este momento. Y queremos ya compartir también estos momentos de adoración previa a lo que va a ser el mensaje de nuestro Dios. Amén.

Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Libro de Hechos. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Alabado sea el nombre del Señor. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que hoy tendremos. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos guíes y nos ayudes a poder ministrar el corazón de tu pueblo, y que por sobre todas las cosas prime, Señor, tu voluntad y propósito. Señor, gracias por lo que hoy recibiremos, por la instrucción a nuestra vida y a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, fluye en este lugar. Tu presencia pueda tocar cada vida. En el nombre de Jesús, lo creemos que así será, Señor. Para tu gloria, amén y amén, Señor. Bendito Dios. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Usaré como título la última palabra que aparece en estos versículos y pondremos una más, las últimas dos palabras: sin impedimentos. Cuando hablamos de esto, vamos al griego y significa obstrucción o obstruir, o sea, sin obstrucción. Eso fue lo que hizo Pablo estos 2 años que estuvo en esta casa alquilada, que después, por supuesto, fue sentenciado y decapitado. Cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que, de alguna manera, el autor que escribe acerca del testimonio de Pablo encarcelado allí, lo hace terminando este libro con una tremenda declaración que, si analizamos la historia y miramos bien la historia, encontramos quizás en nuestro pensar algo contradictoria, totalmente la expresión que aparece ahí. Pero también, al mismo tiempo, al escribir esta historia y marcar lo que sucedía con Pablo en aquellos días, nos está diciendo que el evangelio predicado no puede ser obstaculizado ni tampoco frenado. Y quiero tratar de graficarles un poco esta historia porque es fascinante. Primero debemos entender que cuando Pablo predicaba el evangelio, lo más que existía en ese entonces era la oposición al evangelio. Los obstáculos estaban por todas partes. Las trabas hacia el mensaje que Pablo predicaba eran tremendas. Sobre todo cuando vemos que Roma estaba oponiéndose totalmente al mensaje del evangelio. Recordemos que en una oportunidad Pablo llama a los líderes judíos para que vengan a visitarle a la cárcel. Los líderes judíos se indignaron que él les pidiera eso. Era una vergüenza para ellos que Pablo estuviera preso y hablando acerca del Evangelio. Al mismo tiempo, dentro de la historia, solamente marcaría algunas cosas, el emperador romano Nerón estaba torturando y matando a los cristianos en las calles de Roma. De hecho, Pablo mismo fue muerto en Roma, decapitado. Y cuando vemos toda esa historia, entonces vemos que el infierno mismo estaba levantándose en una tremenda fuerza, y la sociedad romana se había levantado y convertido en una orgía completa. El pecado, la inmoralidad y la corrupción estaban por todas partes. Entonces, cuando vemos la historia, vemos a los homosexuales en Roma, que era un estilo de vida increíblemente respetado en Roma, era el estilo de vida preferido de los llamados así inteligentes en aquel tiempo. Esta cultura estaba completamente inmersa en todo el pecado y la corrupción. Más aún, también estaban metidos totalmente en el materialismo, una exuberante búsqueda de dinero, de riqueza, de opulencia, de fama, de placer. Y ellos estaban en todo esto. Y Pablo estaba allí, en Roma, predicando el Evangelio. Y de acuerdo a las palabras del escritor del libro de los Hechos, dice: sin impedimentos. Aquí es donde quizás nuestra mente no alcanza a entender. Pablo estaba encarcelado, enviado por Dios a Roma para llevar el Evangelio a los romanos, pero estaba encarcelado en Roma y de allí predicaba el Evangelio. Recordemos que Pablo había sido rechazado por los judíos. Y de esta manera, entonces, ellos, habiendo rechazado a Pablo y la predicación del Evangelio de Pablo, sencillamente Pablo se volvió a los gentiles. Pablo fue perseguido en todas partes. Pablo fue encarcelado, Pablo fue golpeado. Pablo vivió situaciones increíbles. Pablo fue ridiculizado por una sociedad que había enloquecido por la riqueza y la lujuria. Y ahí estaba Pablo predicando el Evangelio. Entonces, cuando vemos la historia, y mucho más de la historia, por supuesto, yo estoy solamente marcando algunos puntos para que entendamos. Considerando entonces estas montañas de impedimentos, nos preguntamos nosotros, ¿cómo Dios planificó impactar un imperio como el imperio de Roma con el Evangelio? Teniendo tanta maldad en medio de ese imperio. Recordemos las palabras de Pablo cuando escribe y dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. A nosotros nos cuesta quizás entender, humanamente nos cuesta entender eso, y sobre todo cuando vemos esto, que Pablo estaba encarcelado, pero a pesar de estar encarcelado, él predicaba el Evangelio sin impedimentos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo Dios iba a hacerlo? ¿Cuál sería el método para establecer una iglesia en Roma de parte de Dios? ¿Cómo Dios haría para establecer una iglesia en Roma? ¿Cómo podría o de qué manera influenciaría al mundo para poder llevar, en otras palabras, el Evangelio cuando todo ese mundo estaba en corrupción y en maldad? Ahí nos preguntamos entonces, ¿podría Dios usar a este hombre llamado Pablo, que estaba encarcelado, cuyo discurso se decía que era despreciable? Los romanos, los judíos que lo odiaban, decían que él daba un discurso despreciable. Ahí es cuando comenzamos a preguntarnos, a ver toda la historia, y nos preguntamos si Pablo sería el mejor instrumento de Dios para evangelizar Roma y también todos aquellos territorios. El escritor dice en esos versículos que por 2 años Pablo estuvo en esa casa alquilada, en esa casa arrendada, 2 años, en los cuales, por supuesto, estaba ubicada posiblemente en una boca calle o en un lugar a media cuadra, no lo sé, no hay especificaciones. Pablo no tuvo allí evangelistas asociados como Timoteo o como otro de los que ayudó a Pablo antes de eso, como Bernabé. Pablo estaba solo y estaba encarcelado en Roma. Pablo no tuvo micrófono para emitir sus prédicas, sus mensajes, no tenía una radio para poder transmitir desde la cárcel y hablarle a las multitudes de gente que pudieran oír el mensaje. No tuvo tampoco conexiones políticas que le ayudaran quizás a llegar a más personas. Pablo no tuvo programas ni mucho menos agenda. No podía planificar absolutamente nada porque Pablo estaba encarcelado. No tenía medios publicitarios para poder hablarle a la gente y a las multitudes para que vinieran siquiera a oírle o a escucharle. Estaba encarcelado. No podía salir a evangelizar ni siquiera puerta a puerta para hablarle a la gente de Cristo porque estaba encarcelado. Y quizás Pablo lo único que dijo: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras. Úsame como tú quieras. Pablo estaba allí y, no obstante, hermano querido, se sentía absolutamente contento con el lugar donde Dios le tenía. Quizás Pablo pensó muchas veces en esos 2 años: Señor, no conozco tu plan, no tengo idea qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, no tengo idea qué quieres que yo haga, pero aquí estoy. Si quieres usarme, Señor, úsame. Predicaré tu evangelio a quien se presente en esta celda o en esta casa o en este lugar. Le hablaré de Cristo a quien tú traigas a este lugar. Predicaré el evangelio sin impedimentos, sin obstáculos, sin frenarlo. No importa en la condición que yo me encuentre, predicaré tu palabra y les hablaré acerca de ti. Miremos un poco, lo que Dios hizo a través de la situación de Pablo, hermano querido, fue asombroso, fue extraordinario. Si nunca lo has visto de esta manera, es increíble. El Señor no necesitó aquí algún método para emplear, o sea, a ver si puedo explicarte. Él no usó métodos para que el evangelio del Señor saliera adelante. ¿Qué hizo Dios? Solamente necesitó a un simple siervo de él, y este estaba oculto en una boca calle, en una casa alquilada, en donde estaba prisionero y custodiado por guardias armados. Estaba preso allí y Dios usó a ese siervo para alcanzar a miles de personas en Roma. Escuché a un escritor hablar acerca de Pablo, y algunos, no sé si será verdad o no, dicen que Pablo no tenía mucha elocuencia ni mucho carisma, aunque sus cartas eran extraordinarias. Pero se dice que Pablo no tenía mucha elocuencia ni mucho carisma. Usted sabe lo que es el carisma. De alguna manera nosotros decimos: qué carismático este hombre. Este hombre es carismático, o sea, tiene esa chispa, tiene eso especial. Pero se dice de Pablo que no tenía tanto así. No tenía un gran discurso como para llamar la atención de la gente. Sin embargo, por 2 años constantemente, de acuerdo a la historia que leemos, había una corriente de almas, había un fluir de personas que llegaban donde él estaba y venían de todos los caminos hacia esa casa y fueron a él para ser ministrados del evangelio de Jesucristo. Es impresionante ver eso. Esa pequeña casa arrendada Esa pequeña casa arrendada sirvió como el gran cuartel general del Espíritu Santo para la operación de Dios en Roma, para alcanzar a toda una nación. El Espíritu Santo de Dios estaba levantando un cuerpo de creyentes desde ese lugar, desde esa casa alquilada, desde esa cárcel para Pablo, porque era la cárcel para él, y de allí los levantaba consagrados, quienes salían de ese lugar a predicar el evangelio con poder y unción a otros. Es increíble. Esos que visitaban a Pablo y recibían el evangelio, esos llevarían las buenas nuevas de salvación. Alguien podría decir, ¿tienen unción o tienen unción? No tengo idea, pero sencillamente Pablo entendía que debía usarlos como mensajeros del evangelio. Mensajeros del evangelio. Cuando él les entregaba el evangelio, les decía seguramente a ellos: vayan y cuenten esto a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Cuéntenle lo que han oído. Ahora usted piensa y nos preguntamos: ¿qué está tratando Dios de decirnos a través de esta historia? ¿Qué está Dios tratando de enfocarnos a través de esta historia? Vemos que esta gente que hablaba con Pablo, recibía el evangelio, salían después llevando el evangelio a todos los rincones de Roma. Es increíble. Dios nos está diciendo a través de esta historia y a través del Espíritu Santo que Dios puede tomar a cualquier persona. Oh, Dios mío, cualquier persona común y corriente, y llevarla, hermano querido, a un estado de total dependencia de Dios, y con ella alcanzar comunidades, con ella alcanzar ciudades, con ella alcanzar países, con ella alcanzar naciones. Desde los lugares más insignificantes, Dios puede usar a hombres comunes y corrientes para llevar su evangelio. ¿Me estás oyendo? Entonces nos preguntamos ahora, ¿por qué estas personas venían a la casa de Pablo? Vamos a llamarlo así para que entendamos, a la casa de Pablo, aunque era su cárcel y estaba custodiado allí. ¿Por qué estas personas venían a oír a Pablo? ¿Por qué ellos atendieron a mensajes de boca en boca y vinieron a esa casa a oír a un humilde predicador, o como dice alguien por ahí, a un pobre predicador que no era ninguna celebridad como predicador? Pablo no estaba haciendo campañas evangelísticas, no estaba haciendo alguna cruzada, no estaba teniendo algún templo inmenso, no tenía ninguna popularidad allí en Roma, pero la gente comenzó a sentir algo tan extraordinario a través del evangelio que Pablo predicaba, que ellos boca a boca comenzaban a hablar de lo que habían recibido, y la gente no iba a ver a Pablo, sino que iba a oír el evangelio que Pablo predicaba. Oh, aleluya. Puedo decirte algo. Yo creo que esa casa donde Pablo estaba, estaba tan saturada, tan llena del Espíritu Santo, que esa gente al llegar allí, Dios los transformaba. Quizás tú no creas en esas cosas, tú piensas eso es imposible. Es posible. Dios y su Espíritu Santo puede hacer las cosas más increíbles. Jesús estaba allí con Pablo, presente a través del Espíritu Santo de Dios. Y eso traía convicción al corazón y la vida de los hombres que oían la palabra de Dios. Todos los que entraban allí, todos los que oían a Pablo, estaban en presencia de Cristo mismo. Y el Señor allí sanaba sus almas, les restauraba y sanaba su hambre espiritual. ¿Sabe? La historia del pueblo de Dios está llena de esta clase de testimonios. Recuerdo siempre el testimonio de, y yo creo que usted lo ha escuchado en parte, ¿no?, de la calle Azusa en Estados Unidos. Eso fue a inicios del siglo XX. Un avivamiento irrumpió allí en Los Ángeles, California, y que dio el principio, por supuesto, al movimiento pentecostal, al fluir del Espíritu, algo extraordinario. Todo empezó en una pequeña, ¿cómo le llamaban?, una pequeña casa. Era un tonel, era una cosa extraña, no era ni siquiera una casa grande. Estaba ubicada en una humilde comunidad, en una calle llamada Azusa. Y allí comenzó ese avivamiento. La gente venía de todos los alrededores del mundo para ir hasta allí y experimentar la presencia de Dios. Ese lugar, esa casa estaba saturada del Espíritu Santo, saturada del poder de Dios. La gente iba allí y nadie que entraba a ese lugar salía como había entrado. Diariamente los servicios de oración estaban llevándose a cabo en el segundo piso de esa casa. Y el pastor, un humilde hombre africano-americano llamado Seymour, oraba por horas con su cabeza dentro de un cajón de madera. Testigos presenciales de esto cuentan acerca de pastores, de evangelistas que entraban a esas reuniones de oración y caían sobre sus rostros confesando sus pecados y llorando por varios días en ese lugar. Oh, si la presencia de Dios estuviera aquí. Sí, yo sé que decimos el Señor está aquí, pero se ha transformado en una frase cliché, en una fórmula que tenemos para sentirnos bien, pensando de que de esa manera el Señor hará algo maravilloso. Oh, pero si su presencia estuviera aquí. Si el Espíritu Santo obrara en este lugar, escúchame bien, cada uno de nosotros caería a tierra pidiendo perdón por sus pecados, humillándose ante Dios y reconociendo que no hemos sido fieles con Él. La verdad es que si el Espíritu Santo de Dios estuviera aquí, ninguno de nosotros podría pararse orgulloso en este lugar y levantar sus manos, porque sabría que le ha fallado al Dios eterno. Cuando vemos la palabra de Dios y vemos todo lo que nos muestra la Escritura y aún todas las historias de estos avivamientos del poder de Dios fluyendo, sencillamente nos damos cuenta de que el mensaje de Dios constantemente se está marcando y que, por supuesto, el Evangelio de Jesucristo no conoce impedimentos, no conoce trabas, no conoce barreras, sino que el Evangelio de Jesucristo seguirá tocando vidas, alcanzando vidas, transformando hombres y mujeres. Y lo único que Dios necesita es un hombre y una mujer que se ponga en las manos de Él y que realmente hable del Evangelio de Cristo. No importa cuál sea la oposición del mundo, no importa cuánta oposición haya, no importa cuánta desesperación veamos, nada, ni el comunismo, ni el ateísmo, ni nada de lo que aparezca, ni el secularismo, ni tampoco, aleluya, ningún obstáculo podrá detener el Evangelio. El Evangelio es poder, el Evangelio es poder, el Evangelio es poder. yo podemos decir que vemos obstáculos ante nosotros. Pero cuando le preguntas a Dios si Él ve obstáculos, Él dice: yo no veo ninguno. Esto es como la famosa situación de Eliseo y el criado. El criado veía enemigos, Eliseo no. Él dijo: son más los que están con nosotros. Son más los que están con nosotros. Se puede levantar todo el ateísmo que quiera en este país. Puede levantarse todo el comunismo que quiera. Puede levantarse todas las leyes que quieran. Pueden sumar leyes e imponer leyes para que tú y yo cerremos la boca. Pero el evangelio nadie lo detiene, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Sabes lo que Dios nos dice? Yo no necesito ni dinero ni ejércitos para cumplir mi plan. Eso lo necesitamos tú y yo, porque pareciera que si eso lo tenemos podemos lograr cosas, pero Dios no. Dios no necesita ni dinero ni ejércitos para cumplir su plan. Él llevará a cabo su obra. Solamente necesita un simple y humilde siervo de Dios. Y Él sacará de los lugares más pequeños. No pienses que nacerán de las grandes mega iglesias. No pienses que saldrán de allí. No, de los lugares más pequeños, los lugares más oscuros. Usará a la gente más insignificante de la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere gente famosa. Él no quiere gente importante. Él no quiere gente opulente. No, Él quiere gente humilde que le dé la gloria a Él, que magnifique su nombre, que pueda el nombre de Jesucristo ser levantado. Los 2 años que Pablo pasó en esa casa, de acuerdo a lo que escribe y de acuerdo a lo que el escritor narra, dice que en esa casa que pasó 2 años Pablo, su alma estuvo completamente en descanso. Él estaba tranquilo, él estaba en paz. No estuvo desanimado por el pequeño número de creyentes en Roma durante ese tiempo. No se desanimó si no podía tener un culto de gloria. No se desanimó si no podía tener una vigilia o no podía hacer algún evento. No se desanimó. Quizás venían de a 2, de a 3, de a 4 personas. Y Pablo les hablaba y Pablo les ministraba. Él no predicaba como nosotros predicamos aquí a una multitud de gente. No, Pablo se sentaba quizás en una humilde silla y les hablaba de Jesús, les ministraba de Jesús, les contaba quién era Jesús. Y esa gente salía transformada de allí. Salían como esa mujer que se había encontrado con Jesús en el pozo de Jacob. Y volvió a su lugar y dijo: vengan, he hallado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. De hecho, Pablo tuvo total confianza en el poder del evangelio que él predicaba. Total confianza. Los judíos religiosos de Roma pudieron haber rechazado sin duda su ministerio. Pero Pablo sabía que Dios tenía un pueblo oculto en esa ciudad. Esto es muy similar a lo que quizás Elías sintió en forma adversa, no como Pablo. Elías quería morirse, Elías quería que Dios le quitara la vida. Y cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Oh, he sentido un vivo celo de parte de Jehová y solo yo he quedado. Él pensaba que era el último profeta, él creía que era el último, y él lo había huido porque pensaba: si me matan a mí, Dios quedará sin profetas. Y Dios le aclaró algo a Elías: no, Elías, no pienses que eres el único, no pienses que eres el último. Hay más de 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Dios tiene gente en todas partes, Dios tiene pueblo de Dios en todo lugar, y Dios lo levantará en el momento que él quiera hacerlo. Qué increíble que a pesar de todos los obstáculos que Pablo encontraba en su caminar, el Espíritu Santo mueve a Lucas a escribir y poner estas gloriosas palabras en este pasaje. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La palabra de Dios tiene declaraciones extraordinarias. Y esto nos declara que el evangelio no puede ser detenido, no puede ser frenado, no puede ser frenado. Debemos predicar el evangelio con toda confianza. Si a ellos allá afuera no les interesa, debemos predicarlo con toda confianza. Si ellos vienen y tratan de oprimirte, debes predicarlo con toda confianza. Tienes que decir la verdad, porque es el evangelio de Jesucristo. Aunque rujan los paganos, aunque rujan los inconversos, aunque todos los demonios se levanten, aunque los mismos islámicos que están llenando el mundo, escúcheme bien, se jacten de que Alá prevalecerá y destruirán el cristianismo, no podrán hacerlo, nunca podrán, porque Dios es poder. Oh, aleluya. Hoy vemos que esta sociedad en la que vivimos está cada vez más corrompida. Ahora hasta se enojan si tú le dices a un hombre que es un hombre, porque se siente mujer. Pero si es un hombre, no, es que no puedes ofenderlo así porque él se siente mujer. ¿Y qué quieres que le diga mujer? Si es un hombre. Dejen que el Senado legisle, dejen que saquen su ley de matrimonio de homosexuales. Eso no va a detener el evangelio, eso no lo detendrá. Una ley que esta sociedad saque no detendrá el evangelio, como no lo ha hecho en el pasado, tampoco lo hará hoy ni lo hará en el futuro. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Dejen que los perseguidores hagan lo que quieran, que amenacen si quieren. Dejen que los principados y poderes se mofen y maldigan. Pero sabes qué, hermano querido, ninguno puede obstaculizar la predicación de la cruz. Nadie puede negar la resurrección de Cristo. Nadie puede detener el evangelio de Jesucristo. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra el evangelio de Jesucristo. Algunos piensan que enfrentamos hoy mayores obstáculos que los que enfrentó Pablo en sus días o en su tiempo. Que los impedimentos que hoy enfrentamos son mayores que los que enfrentó Pablo. De acuerdo a la Escritura, dice que los hombres pecadores, perversos de este mundo están empeorando día a día. cada vez peores. Yo estoy convencido, hermano querido, de que Pablo, escúcheme bien, no pudo haber imaginado los obstáculos que él enfrentaría y sobre todo lo que el pueblo de Dios enfrentaría. Dios profetizó, y puedo decirlo así, Jesús profetizó de un tiempo cuando las condiciones del mundo serían tan espantosas que el corazón de la gente fallaría, se paralizaría, se detendría debido al conocimiento de las cosas horrendas que suceden por todas partes. Dime si no te ha dado miedo de pronto cuando escuchas tantas aberraciones y tantas locuras en este país. Cuando comienzas a escuchar lo que pasa en otros países. Estamos viviendo, hermano querido, en esos últimos días. Días terribles. Ahora mismo estamos viviendo esos días. Y las señales están por todas partes. Por todos lados. Europa hace muchos años ya que está totalmente paganizada. Esa es la realidad. Hay un rechazo totalmente a la institución del matrimonio y de la familia. Ya casi no existe. Aquí no se habla tan solo de parejas viviendo juntos sin casarse, sino que se habla de los valores de la familia que han sido socavados y destruidos. Han desaparecido por completo. Y toda la corrupción del pecado, la inmoralidad, la homosexualidad, el lesbianismo y todas las ideologías de género han arrasado con Europa. En Suecia, hace algunos años atrás, el 30% de la población solo convivía. Hace muchos años atrás, 10 años, una década atrás, el 30% de esa nación solo convivían sin casarse. Hoy día supera casi el 80%. Las naciones islámicas, especialmente Uzbekistán y Pakistán, en donde los creyentes están siendo encarcelados, golpeados y masacrados. Los islámicos están construyendo por todo el mundo mezquitas respaldadas con el dinero del petróleo de Medio Oriente. Y más aún, las mismas naciones en donde se introducen les dan lugares físicos para que construyan y les ayudan a construir. Y esa jactancia islámica constantemente grita a nuestra sociedad y grita a nuestra iglesia: vamos a destruir el cristianismo infiel. Ellos piensan que antiguamente no se ha intentado lo mismo. Ya lo han intentado, ya han tratado y no han podido. Aunque intenten una y mil veces, el evangelio permanecerá. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Aleluya. Yo sé que Dios no permitirá que alguna de estas fuerzas impidan el evangelio. No lo permitirá. El mensaje de la cruz, hermano querido, va a triunfar antes que Cristo vuelva. ¿Me está escuchando? El mensaje de la cruz va a triunfar antes de que Cristo vuelva por su pueblo, por su iglesia. La pregunta que usted se hace es: ¿cómo sucederá? ¿Cómo triunfará? ¿Cómo lo hará? Yo puedo solamente hablar como un solo hombre, no puedo hablar de parte de todos, pero no creo que el plan del Señor se va a realizar o se realizará basándose en algún concepto de evangelismo mundial, ni mucho menos que una persona tenga la solución para esto. Yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo está trabajando ya hace mucho tiempo. A nosotros, hermano querido, creo que Dios nos está llevando a entender algo mayor de lo que hemos entendido hasta hoy. ¿Sabes por qué? Porque el día en que estemos ante Cristo, el día en que nos presentemos ante Él, van a ser juzgadas nuestras acciones. Daremos cuenta al Señor de nuestro llamado y de nuestro ministerio. Darás cuenta al Señor de lo que has hecho dentro del cuerpo y fuera de él. En ese día todas mis obras, todo mi ministerio, todo lo que hice en su nombre será probado por el fuego. Pablo escribe esto, 1 Corintios 3:10-13. Habla acerca de esto Pablo y lo esclarece para que nosotros lo entendamos. Y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es llamado el día del Señor. Cuando estemos frente a Él y tendremos que darle cuenta de lo que hemos hecho, en donde nuestra obra será probada. Ahí es donde comenzamos a entender nuestra tremenda responsabilidad. Entendemos entonces que nosotros debemos hablar de Jesucristo en este tiempo más que nunca. Cuando nos acercamos al tiempo final, en donde nos acercamos al momento o al clímax en donde Cristo vendrá por su iglesia, mi vida y la suya se enfrentará al fuego de la presencia santa del Señor. Te recuerdo algo: Antiguo Testamento, dos hombres entraron a ofrecer incienso, fuego extraño. ¿Qué sucedió? ¿Algo sabes de eso? ¿Qué pasó con ellos? Descendió fuego y los consumió. Hermano querido, ante Dios no se puede jugar. Ese fuego, cuando estemos frente a Él, revelará la calidad de nuestras obras, si fueron realmente de Dios o de nuestra carne. Si fue el sentir de Dios en nuestra vida o fue nuestro orgullo. Muchas de estas obras quizás sobrevivirán, y es verdad, mientras otras serán completamente quemadas, consumidas. Quizás lo que tú piensas que estás haciendo bien ni siquiera es de Dios. Quizás lo que tú piensas que Dios te va a aplaudir en el cielo ni siquiera sea de Dios. Por allí la palabra de Dios dice en 1 Corintios 11:31. Pablo escribe y dice esto, que yo no lo entendía y tuve que leerlo varias veces para poder entenderlo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Alguien dice: pero es fácil de entenderlo, pastor, ¿cómo no lo entendía? Pero el contexto de lo que sigue es ahí cuando comenzamos a entender. Yo creo que las almas, hermano querido, que he ganado, no se perderán. Yo creo que las personas que han recibido a Cristo con este evangelio no se perderán. Pienso así, de esta manera, y ruego al Señor que sea así, que los sacrificios que de alguna manera he hecho no serán en vano, que los esfuerzos que he hecho humanamente para servir a Dios no serán en vano. Cada vaso de agua fría que le he dado a mi prójimo, Dios lo tiene en cuenta. Cada vez que he ayudado a alguien, tendrá una recompensa. Pero hermano querido, ¿cuántas cosas hemos hecho fuera de la voluntad de Dios? Quizás usted y yo podemos estar confiados en nuestra salvación, de modo que confiamos en nuestro Salvador, que Él nos ha prometido salvarnos, que no seremos echados a un lado, que no seremos sacados a un lado. No obstante, como Pablo escribe allí y luego Pedro también marca algo, y Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Ahí es cuando comenzamos a entender que estamos en un tiempo difícil. Pedro allí estaba hablando del juicio de la casa de Dios. Dios hará juicio en su casa. Y si el juicio ha de venir, dice, comenzará ¿por dónde? ¿Por dónde? Por la casa de Dios. Entonces Pablo allí, cuando hablábamos de 1 Corintios 11, 30 o 31 y 32, ahí Pablo nos aclara, dice: sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mira lo que dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Entonces la pregunta es: ¿de qué manera podemos nosotros juzgarnos a nosotros mismos, como Pablo dice que hagamos? ¿De qué manera? Tiene que haber un criterio en el cual nosotros usemos para juzgarnos a nosotros mismos. La pregunta sería: ¿he obstaculizado de alguna manera el evangelio de Cristo? ¿Recuerdas lo que dice Jesús acerca de los fariseos? Él les llamó hipócritas y les dijo: fariseos hipócritas, no entráis vosotros ni dejáis entrar. ¿He obstaculizado de alguna manera el evangelio de Cristo? ¿He estado haciendo lo que yo quiero hacer y no lo que Cristo quiere? ¿He estado predicando mi propio evangelio, mi criterio, mi pensamiento o lo que Cristo quiere que yo hable? Yo sé que el mundo no puede trabar ni detener el evangelio de Cristo, no lo puede obstaculizar. Pero cuando hablamos del evangelio, hablamos del evangelio de Cristo. Pero ¿cuántas personas hoy ya no predican el evangelio? El hecho es que nosotros que predicamos el evangelio podemos increíblemente obstaculizarlo si no tenemos cuidado de lo que predicamos. Pablo se juzgó a sí mismo. Pablo se juzgó a sí mismo basándose en esta materia y escribe de esta manera. Primera de Corintios 9:12, Pablo dice esto. Lo tomo de acá. Yo, dice, poniendo esta parte, lo soportamos. Lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Te leo el versículo completo para que entiendas. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahora, el apóstol aquí nos está diciendo en esencia: tengo que ser cuidadoso de cómo presento el evangelio. Nosotros los predicadores a veces somos muy efusivos, somos muy apasionados. Y te has dado cuenta que algunos predicadores, cuando se apasionan, no se dan ni cuenta de lo que dicen y lanzan una metralleta que no entendió nadie nada, pero al final, dentro de eso mismo, cuando escuchas las grabaciones, pero si esto no es bíblico, eso no es lo que Dios está diciendo allí, eso no corresponde. ¿Sabe? Cualquier obra o cualquier ministerio que de alguna manera es hecho y llamado por Dios debe soportar el fuego santo del Señor. Cuando Dios nos llama a su evangelio, vamos a tener que estar dispuestos a soportar todo con tal de no obstaculizar el evangelio. Hoy día hay grandes métodos, hay cantidad de ideas y pensamientos, hay logros monumentales en muchos ministerios. Es increíble cómo han crecido, es increíble lo que han logrado, pero no significará nada a la hora de enfrentarse a Dios si no han hecho la voluntad del Señor. Porque Dios juzga los motivos del corazón. Pablo dijo una gran verdad: que algunos predican a Cristo por envidia, otros por contiendas, otros por vanagloria y otros por amor. A fin de cuentas, el evangelio es predicado, por lo menos es predicado. Pero no está diciendo Pablo que los que predican a Cristo por envidia estén bien, o los que predican por contienda estén bien, sino que dice, bueno, por último, de alguna manera el evangelio es predicado, pero no está diciendo que estén bien. Yo sé que nosotros a veces somos iguales. Bueno, por último está predicando el evangelio el hermanito. Oh, la hermanita está predicando el evangelio. La pregunta que debemos hacernos a veces ante Dios es: ¿estoy haciendo esto por un reconocimiento? ¿Para que la gente me reconozca? ¿Para que la gente me alabe? ¿Para ser alguien? Porque la mayor parte de la gente hoy predica el evangelio para ser alguien. El evangelio de Jesucristo avanza, hermano querido, sin obstáculos, sin trabas. Es poderoso y es imparable. Dios va a avanzar con su evangelio, sí o sí. Con o sin ti, el evangelio va a avanzar, porque el evangelio es de Jesucristo y Él lo llevará adelante con o sin tu ayuda. Pero este evangelio va a avanzar cuando es predicado de la manera correcta, o sea, es predicado y enseñado en su plenitud. En su plenitud. Tiene que ser entregado en su contexto. Pablo dice algo importante allí, y sin duda es que todo el consejo de Dios debe ser entregado. Absolutamente todo. Pablo dice: No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Ese evangelio aguado, ese evangelio a medias, es una abominación al Señor. Dios quiere que entreguemos todo el evangelio. Eso es, te guste o no te guste, este es el evangelio. Es que a mí me molesta que me digan eso. No importa, este es el evangelio. Una de las cosas que notamos, y hoy día lo hablábamos con los pastores en la mañana, es que la gente está acostumbrada a tener un evangelio de promesas. Solo promesas. Mira las Biblias como están, todas marcadas en las promesas. Hoy día tienes una Biblia de promesas. Te compras la Biblia de promesas y crees que estás en otro nivel. Pero eso no es todo el evangelio. Hoy cuando alguien me escribe, ya sea al WhatsApp o me escribe al Facebook, ¿sabes? Tengo que decirle lindas palabras, porque si no la gente se enoja. Piden consejo en algo y la palabra de Dios me dice que está mal y que no es correcto, y si tú le dices eso, se enojan. Tú tienes que escribirle: Jesús le ama y desea bendecirle. El Señor desea que usted disfrute de su vida. Él desea concederle milagro tras milagro para su vida. Y tengo razón, la palabra de Dios me autoriza a decirlo, pero esa es la mitad del evangelio. Eso sería una verdad a medias. La verdad del evangelio es más que eso. El evangelio incluye también advertencias contra la falsedad del pecado. El evangelio incluye principios que deben ser aplicados en nuestra vida para un cambio, para una transformación. Tú no puedes vivir solo con las promesas del evangelio, porque ese no es el total del evangelio. Algunos dicen: yo quiero que mis días sean alargados, yo quiero que me vaya bien en la vida. Entonces dice el hermano: ah, lo que tú tienes que es agarrarte de la promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre, y los días se te harán alargados y te irá bien. Pero ¿no te has dado cuenta que hay ahí un principio, una exigencia? Tus días serán alargados cuando, cuando respetes, cuando honres a tu padre y a tu madre. Te irá bien cuando, cuando honres a tu padre y a tu madre. Si te va mal, ya sabes por qué. Hay principios. El evangelio incluye, hermano querido, arrepentimiento. Incluye tristeza piadosa. No sé cómo explicarte en este punto, no tengo el tiempo para hacerlo, pero tiene que haber una preparación en tu vida para la persecución que vendrá a la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy, como estás, no estás preparado para enfrentarla. Hoy vienes a la iglesia a buscar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ayuda, un consuelo. Eso es lo que vienes a buscar a la iglesia. Y tú vienes y te sientas allí y esperas que tu pastor te dé una palabra de aliento, que te dé una palabra de consuelo, que te dé esperanza para seguir viviendo este evangelio tan difícil. Y Pablo estaba preso en Roma, a punto de ser decapitado, y él estaba feliz y estaba en paz, agradeciendo a Dios que le permitiera hablarle a la gente de Cristo. Y tú tienes un pequeño problema, un piquete de hormiga o un piquete de pulga, y estás sufriendo. La Biblia nos dice claramente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice eso. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El evangelio de Cristo siempre confronta al hombre y luego le trae consuelo. Primero te confronta y luego te consuela. No, te consuela primero y luego te confronta. No, primero te confronta y luego te consuela. Si empezaste a revelar el evangelio, hermano, estás mal. Primero te confronta y luego te consuela. El evangelio nunca se acomodará a los gustos del hombre. Nunca. Por eso es que tanta gente se descarría y tanta gente se vuelve atrás, porque no encontró, según él, en el evangelio lo que esperaba encontrar. Sin duda, cuando vemos el ministerio de Cristo, Jesús ministró a las multitudes, sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados, resucitó a los muertos, le dio alimento a las multitudes. Es increíble, los milagros eran extraordinarios. Le dio pan, carne, todo lo que usted quiera a las multitudes. Pero vino el día en que ya no realizó milagros, el día en que ya no alimentó a la gente, ni siquiera les predicó más milagros, sino que él viene y actúa de otra manera. Viene y le dice a los discípulos: a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tendrán parte conmigo. Eso es lo mismo cuando les dice a todos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, no hay obstáculo para el evangelio. Y puedo decir más: no hay obstáculo para la salvación. Quiero terminar con esto. Quizás usted ha dejado de creer que Dios hace lo imposible. Ha dejado de creer que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cree usted que todavía la salvación en Dios es imparable? ¿Cree usted que Dios aún puede salvar? Usted me acaba de responder una pregunta de dos que tienen la misma dirección. No entiendo. Vuelvo a hacerle las dos preguntas una vez más. ¿Ha dejado de creer que Dios hace lo imposible? Y le acabo de preguntar, ¿todavía cree que la salvación es imparable? ¿Cuántos de ustedes ven imposible la salvación de su ser querido, de su familiar, de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus hijos? Si usted ha dejado de creer que es imposible para Dios eso, entonces usted no está creyendo en el evangelio que yo creo. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que usted debe hacer es predicar el evangelio, hablar acerca de Jesucristo. Nuestro Señor dice que para Él nada es imposible. No hay barrera, no hay obstáculo hecha por la mano del hombre, o espiritual o humana, que pueda detener el poder de Dios. Nada puede trabar el evangelio, nada puede detenerlo. Si usted tiene un ser amado que no ha conocido al Señor, que aún no ha aceptado a Jesucristo, que aún no decide dar ese paso, descanse seguro en el Señor, porque Dios no retarda la promesa que hace a su pueblo. Y cuando usted obre como Dios quiere que usted obre, Dios obrará el milagro. Cualquiera semilla que usted haya plantado en el corazón de aquel ser querido, no importa cuán humilde, cuán pequeña sea, será poderosa en las manos del Señor. ¿Sabe usted que los demonios no pueden detener el evangelio? El espíritu de este siglo no puede parar el evangelio. Ningún hombre, ningún ejército, ningún imperio puede parar el evangelio. Mira la historia hacia atrás. 2000 años y poco más tratando de detener el evangelio, tratando de frenarlo, tratando de desaparecerlo, matando a sus seguidores, destruyendo a los cristianos, quemando los libros, haciendo lo que podían para detenerlo. Y hasta el día de hoy Cristo está presente en este lugar. Hasta el día de hoy permanece el evangelio de Jesucristo y sigue obrando y sigue salvando y sigue restaurando. Hermano querido, este evangelio es de poder. Y tal como Lucas declaró en ese versículo, el evangelio no puede ser obstaculizado, el evangelio no puede ser trabado ni detenido. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos conocer y saber lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sé que muchas veces piensas que no tienes capacidades, que no tienes talentos, que no tienes unción, que no tienes palabra, que no tienes nada. Y quizás tengas toda la razón. Pero se te olvida que el evangelio no es tuyo, sino es de Él. Por eso le dijo a un endemoniado gadareno, Jesús se lo dijo a él, un hombre que había estado oprimido totalmente y poseído por demonios durante mucho tiempo. Nunca había podido ser liberado. Los demonios lo tenían constantemente en el cementerio, rasgaba su cuerpo, lanzaba piedras a los que pasaban por allí. Todos le temían. Pero Jesús llegó a ese lugar y lo libertó. Y cuando lo hubo libertado y el hombre estaba en su sano juicio, quería seguir al maestro, mas Jesús le dijo: no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Yo sé que tú has orado mucho por tus familiares, pero ¿le has contado? Sí, yo sé que tú tomas la Biblia y agarras algunos versículos y se los tiras a tus familiares y se los lanzas, y ojalá tuvieras una Biblia más grande para tirársela por la cabeza, pero no le has contado lo que Jesús ha hecho en ti. Le has contado cuán triste estabas, le has contado cuán perdido estabas, le has contado cuál era tu vida antes de conocer a Jesús. Ellos lo saben, pastor, claro que lo saben, pero lo que no saben es lo que te ha pasado ahora. Te encontraste con Jesús, te encontraste con el Evangelio y ahora tu vida no es la misma. No sientes igual, no piensas igual, tu corazón ha cambiado, tu ser ha cambiado, porque el poder de Dios obra en tu vida. Yo sé que te gustaría conocer teología, conocer de la palabra, versículo tras versículo. Sí, eso llegará un día, pero no te preocupes. Ahora cuéntale lo que el Señor ha hecho en ti. Eso es el Evangelio. Lo que Jesús hizo en ti. Lo que nadie pudo hacer, lo que nadie pudo lograr, lo que nadie pudo alcanzar. Ni tu padre, ni tu madre, ni los golpes, ni los porrazos de la vida pudieron cambiarte. No, solo Jesús lo pudo hacer. Cuando abriste tu corazón al Señor y a este evangelio, todo cambió. Una vida nueva fluyó. Cuéntales lo que ha hecho el Señor por ti. Quizás hoy estás sumido en la tristeza. Quizás hoy ya no crees que Él es el Dios de lo imposible. Quizás piensas que ya nunca más te levantarás y nunca más sentirás lo que un día sentiste. Que ya nunca más podrás sentir como sentías antes. Pero Jesús le dijo a una mujer que no creía que Jesús podía hacer algo tan grande como resucitar a su hermano. Jesús viene y le dice: no te he dicho, mujer, que si crees verás la gloria de Dios. Puedes recibir esas palabras en esta noche, hermano, hermana, que estás secándote, que estás muriéndote, que ya no sientes lo que sentías, que parece que Jesús se alejó tanto de ti, que ahora todo es un obstáculo, que todo es un problema, que miras a tu alrededor y cada persona que ves es un problema para ti. La iglesia es un problema, los líderes son un problema, la gente es un problema, los hermanos son un problema, todo viene a ser un problema para ti. Pero en esta noche el Señor nos ha dicho que para su evangelio no hay obstáculo alguno. Que aunque tú veas problemas por todas partes, Dios no ve ningún problema. Y Dios puede hacer un milagro en ti en esta noche. Y Dios puede cambiar ese pensamiento, puede cambiar esa mentalidad, puede cambiar ese corazón agónico y transformarte una vez más. Porque el Dios que te tocó un día, el Dios que te salvó un día, el Dios que te rescató, el Dios que te hizo nueva criatura, está aquí en esta noche para hacer nuevamente ese milagro otra vez. Ponte de pie, por favor, en esta noche. ¿Sabes lo que nos está ocurriendo? Hemos perdido la sensibilidad. He conocido personas que físicamente han perdido su sensibilidad, su tacto. No sienten. Y es difícil su vida cuando pierde la sensibilidad. Más aún cuando tú pierdes la sensibilidad espiritual. Hubo un tiempo en que entrábamos a un lugar y sabíamos que su presencia estaba allí. Podíamos estar pasando muchas situaciones difíciles, pero sabíamos que Él estaba allí. Porque nuestro espíritu lo sentía. Pero dejamos de creer, dejamos de confiar. El Dios que un día nos salvó parece que ha perdido su poder y quizás no es el mismo. Se cuenta en la historia que en una oportunidad, creo que fue Martín Lutero, el hombre que trajo la reforma de alguna manera, se sentía tan mal, tan amargado. Algo había pasado en la vida de Martín Lutero que, a pesar de haber conocido a Jesús, algo le pasó que sentía que su vida no era la misma. Y su esposa se dio cuenta. Su esposa se percató de que Martín Lutero ya no estaba sintiendo como antes. Que ese Jesús que fluía y se notaba en su vida ya estaba ausente. Y esta mujer, sabiamente, al prepararse para ir a la iglesia, según cuenta la historia, comenzó a vestirse de negro. Se puso su vestido negro, se puso un chal negro, comenzó a vestirse de negro. Y Martín Lutero le pregunta y le dice: mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Quién murió? Normalmente cuando se vestían de negro era porque alguien había fallecido, alguien había muerto. Y le dice: mujer, ¿quién murió? Y ella lo mira y le dice: ¿no supiste? ¿No sabes? Jesús murió. Martín Lutero mira a su esposa enfurecido y enojado y le dice: mujer, ¿qué locura estás diciendo? Jesús no ha muerto. Jesús vive. Él resucitó. ¿Qué locura se te ha metido en tu cabeza? Él no está muerto. Cuando paró de hablar, ella lo miró y le dijo: ¿y si Él no ha muerto, por qué tú vives como si Él estuviera muerto? Hermano, tú y yo enfrentamos cada día situaciones que no comprendemos ni entendemos. Pero Pablo dijo una gran verdad: lo soportamos todo para no obstaculizar el evangelio de Cristo. No voy a mostrarme triste, no voy a mostrarme melancólico, no me voy a mostrar desesperado, porque el evangelio de Cristo es poder. Y si hoy tengo un problema, y si hoy tengo una dificultad, el día de mañana traerá la solución. Y si hoy me siento triste, el Señor traerá alegría a mi corazón. Pero no me mostraré derribado ni destruido, porque Él vive y sé que Él está conmigo, y sé que Él es real y sé que es verdadero. Y le proclamaré en su nombre y lo haré en su nombre, porque el evangelio de Cristo es poder. Ese poder que cambia, ese poder que transforma. Oh Señor, debemos terminar. Quiero que vengas al altar, hermano. Dios te habló. No necesito hacer un llamado específico. Creo que Dios Si habló a tu vida, ven al altar. ¿Qué es lo que necesitas en esta hora para que tu vida cambie? Para que no sigas siendo el mismo. Para que creas en Él, para que confíes en Él, para que dejes que Él actúe, para que dejes que Él te use como Él quiere hacerlo. No le preguntes a Dios, ni tampoco le des instrucciones a Dios diciéndole: Señor, yo quiero que hagas esto conmigo. Deja que Él te use como Él quiera. Él tomó a Pablo y allí en la cárcel, en esa casa alquilada por 2 años, ministró a cientos y a miles de personas. Y aquellas personas alcanzaron a todo el imperio romano con el evangelio. Tú ni siquiera sabes lo que Dios puede hacer. Ni siquiera entiendes lo que Dios puede hacer. Solo ponte en las manos de Dios. No busques imitar a otro. No busques ser como otro. No busques el lugar de otro. No busques el altar de otro. No busques el púlpito de otro. Deja que Dios te use como Él quiera. Deja que Él haga contigo como Él quiera. Él solo necesita hombres humildes, mujeres humildes, que puedan hablar lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Solo lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Oh Jesús, Jesús. En dolor. Oh Señor. En aflicción. Cuando no veo solución. Digo a mí mismo. Mi alma espera en Dios. Abro mis labios y creo. Sí. Aun cuando no hay esperanza, creo en un Dios. Sí. Que no tiene imposibles. Oh, creo en un Dios que todo puede cambiar. Creo en un Dios que hizo el cielo, tierra y mar. Todo poderoso. Él es fiel y siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Oh Espíritu Santo de Dios, fluye en esta noche, Señor, en este lugar. En dolor, en aflicción, cuando no veo solución. Tu presencia en este lugar, tu Espíritu Santo aquí, Señor. restaura, Señor, como al principio. Restaura el corazón de tus hijos, de tus hijas, oh Dios. Que vuelva la fe, que vuelva la confianza, que vuelva, Dios mío, el creer. Que su fe sea creciente, que su fe sea sólida, que su fe sea firme. Oh Dios mío, que tu presencia fluya en ellos como al principio, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, sopla en este lugar. Sopla, Señor, sobre cada vida. Oh, mi Dios eterno. Oh, mi Jesús, mi Jesús. Creo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí no es el fin. Espíritu Santo, fluye, Señor, sobre cada vida. Espíritu Santo de Dios, sopla, Señor, aquí. Oh, bendito Dios, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria. Sí, Señor Jesús, fluye, fluye, Señor, en esta hora. Tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Fluye, fluye, Señor. Ama tu presencia y poder. Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor Jesús, aleluya. Aleluya. Padre, fluye, fluye, Señor, aquí una vez más. Una vez más, Espíritu Santo. Toca, Señor, en esta noche. Fluye en esta noche, Señor, sobre tus hijos. Y tanero mamá sendará bacaya. Urrita ya no lo vasaya. Oh Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Creo en un Dios que no tiene imposibles. Creo. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios por haberte salvado. Dale gracias al Señor por haberte rescatado. Dale gracias a Dios porque te hizo su hijo, porque te hizo su hija. Dale gracias al Señor porque Él tuvo misericordia de ti, porque su bondad vino sobre tu vida. Oh Jesús, gracias. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Siempre estás con nosotros, Señor. Tu presencia, tu Espíritu Santo. Oh maravilloso Jesús. Oh Dios, maravilloso Jesús. Aleluya. Maravilloso. Maravilloso. Vamos, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dale gracias. Dale gracias. Oh, mi Dios. Dale gracias. Dale gracias. Aleluya. Vamos, iglesia, levanta tus manos y dale gracias. Oh, Dios eterno. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, Dios mío. Gracias. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Oh, gracias. Llevando a Masoba Canada de May. Despriendo esta de Kenya de May. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo aquí. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, mi Dios. Señor, oh Jesús, Señor Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Mientras aplaude, dele alabanza con sus labios. Dele alabanza al Señor con sus labios. Él es grande, poderoso, maravilloso, glorioso, magnífico. Oh Dios, maravilloso Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Gracias damos al Señor. Qué bueno es el Señor. Gracias. Bendito Dios. Ya estamos casi cerrando, casi terminando nuestro culto, si Dios así lo permite. Esperamos que usted se vaya, pero muy, muy contento a su casa. Muy bendecido. Nosotros acá mañana seguimos, 10 de la mañana, nuestro culto de celebración. Y no porque este no haya sido de celebración. Ya hemos celebrado al Señor hoy. Y mañana seguiremos, si Dios así lo permite. Vamos en esta noche a hacer nuestro servicio de diezmos. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes en los estudios de Televida, mientras en el templo una tremenda bendición había a través de la palabra del Señor, a través de la alabanza del Grupo Renuevo. Viene una Katy. Así es, un hermoso mensaje hemos estado escuchando, sin duda alguna algo especial que Dios tenía preparado para nosotros sin impedimentos. Es el mensaje que nuestro obispo estuvo ministrando y que se encontraba en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31, y esperamos que ustedes también hoy hayan podido recibir esa bendición que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Me encantó donde decía que no había que pedirle al Señor, úsame en esto, úsame en esto, otro. Él, que dejáramos que Él hiciera lo que Él quisiera con nuestras vidas. Así es, sin duda un mensaje que hoy nos ha hablado en diferentes maneras, y creemos que cada uno de aquellos que han estado dispuestos en esta hora a escuchar la palabra del Señor, Dios les ha bendecido grandemente. Y en el templo sigue la alabanza, siguen estos momentos de adoración a nuestro Dios, y nosotros queremos seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Amén. Eres increíble, todopoderoso, grande eres, increíble. Venciste la tiniebla, Cristo exaltado está. Oh, oh, oh, oh. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de tus hijos, oramos por la vida de tus hijas, oramos por cada uno de ellos, Señor, y sus hogares representados, esperando que tu mano de amor y misericordia sea extendida sobre cada uno de ellos, bendiciéndoles, prosperándoles mucho más y abriendo ventanas en los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Padre, creemos en tu palabra y proclamamos esa palabra sobre las vidas de tus hijos hoy. Gracias, mi Dios, por lo que tú has provisto para ellos y por lo que seguirás proveyendo. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Incomparable. Aleluya. Póngase de pie y cantamos esta última alabanza todos juntos. Gloria a Dios. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Gracias, mi Señor Jesús. Zona social donde podemos y queremos seguir comentando junto a ustedes los saludos que nos han llegado de parte de todos ustedes que estuvieron en la sintonía a través de Facebook Live. Saludamos a la hermana Cecilia Merino, que ella está escuchando desde su hogar el culto a través de la radio. El hermano Luis Chávez también desde el trabajo. El hermano Samuel Elgueta desde Talcahuano. Él está presenciando también este culto. El hermano Alexis León nos escribe deseando muchas bendiciones. Y así tantos hermanos y hermanas que han escrito han dado sus apreciaciones acerca de lo que ha sido el mensaje del día de hoy y de este culto. Saludamos a todos nuestros hermanos, la hermana Elsa Zubiabre, el hermano Francisco Rodríguez, al hermano Pedro Antonio Flores también nos escribe. Y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos este momento especial donde podemos compartir, interactuar junto a ustedes este espacio de zona social donde estamos atentos día tras día en cada transmisión a lo que ustedes nos están escribiendo y nos están haciendo llegar. Nos despedimos, yo por mi parte me despido de este espacio social y dejo a nuestro hermano César y a nuestra hermana Katy para que ya continúen con este espacio. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Nicolás. Muchas gracias por estar ahí comentando a través de las redes sociales junto a nuestros hermanos quienes han estado pendientes de todo lo que ha estado aconteciendo acá en este culto especial, en este culto de conferencias. Un hermoso culto hemos tenido en esta tarde, hermano César. Sin duda alguna, Dios nos ha bendecido a través de su palabra y creemos que también a cada uno de ustedes que han estado en nuestra sintonía, Dios también les ha bendecido de una manera especial. Como usted dice, un hermoso culto, hermosas alabanzas. Agradecemos a todos los hermanos que estuvieron conectados, sus comentarios. Dios les siga bendiciendo. Y bueno, nosotros ya pronto vamos a estar por despedirnos, hermana Katy. Así es. Sin antes recordarles, el día de mañana tenemos el culto de celebración a las 10 de la mañana. Esperamos poder verles. Si a lo mejor usted no pudo o no alcanzó a llegar a este culto, esperamos que el día de mañana pueda usted disponerse a participar, a estar junto a nosotros y de esa manera también recibir la bendición que Dios tiene preparado para ustedes. A las 9:30 comenzamos con RCN Invita, así que usted estará desde muy tempranito siendo acompañado por nuestros hermanos acá, quienes desde bastante temprano llegamos, ¿cierto?, para poder invitar y motivar a todos nuestros hermanos. Para las entrevistas, para escuchar a los pastores, llegamos muy tempranito y gracias al Señor todo ha salido bien. Yo por mi parte, mi hermana Katy, me empiezo a despedir deseándole muchas bendiciones y agradecer, hermana Katy, también a los hermanos que estuvieron trabajando, los hermanos camarógrafos, sus ayudantes, todos mis hermanas en los estudios de radio, televisión. Dios le bendiga mucho, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Usted sigue adelante. Así es, sin duda alguna, un gran equipo técnico que ha estado hasta este lugar y que han estado pendientes también para poder llevar la transmisión y que cada uno de ustedes sean bendecidos en esta noche. Nosotros agradecemos su sintonía, agradecemos que haya compartido junto a nosotros de este culto especial, de este culto de conferencias donde hemos compartido junto a nuestros pastores y también a nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda de la Corporación Siloé en Movimiento. Les deseamos que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga grande y grandemente y el día de mañana no olvide el poder congregarse junto a nosotros y recibir también la bendición que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Bendiciones.